Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 27 de marzo. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha confirmado hoy en esta emisora municipal que a través de la Diputación Provincial de Cádiz se va a actuar por la vía de urgencia en tres puntos de nuestro municipio para prevenir desprendimientos. Los puntos de mayor riesgo son la calzada, la zona de la calle Ronda y la zona del Calvario. En este sentido, el alcalde ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población, sobre todo tras la publicación de ciertas informaciones en un tono alarmista por parte de la prensa provincial. Además, también se ha querido dirigir a las familias del Colegio Benafélix para informar que se encuentra a la espera de los estudios definitivos del estado del centro y que en cuanto se conozca la actuación que se va a realizar, esta será trasladada a la comunidad educativa. Es decir, que lo que tenemos que ver es una buena noticia, pero al ver un poco lo que cómo se expresa o cómo nos trasladan los medios provinciales, pues lo que es la noticia, pues se puede entender o se puede ver que entre líneas no es lo que realmente está trasladando. Ubrique catalogado en riesgo muy alto de desprendimiento según el estudio de Diputación. Bueno, pues ya sabemos que Ubrique históricamente, por el entorno en que nos encontramos ahora mismo, pues el riesgo de desprendimiento pues lo tenemos. Lo que sí es importante ahora mismo pues valorar y sobre todo destacar pues que ahora mismo para 8 municipios de la provincia pues se van a invertir cerca o prácticamente 5 millones de euros y Ubrique en este caso es el que mayor capital se va a destinar a él. Estamos hablando pues prácticamente 2 millones de euros que se van a destinar para el municipio de Ubrique, ya que como estamos hablando es uno de los que el riesgo es más alto de desprendimiento, pero es algo que históricamente ya sabemos lo que en sí. Se van a actuar en tres puntos, como ya se trasladaba ayer. Uno de los puntos, pues ya sabemos que es la zona de la calzada. Ahí vamos a tener ahora mismo pues una actuación importante, también en la zona de la calle Ronda y en la zona de la ermita del Calvario. Son las zonas que nos han comentado en ese estudio, pues sale con mayor riesgo. En este caso, pues donde ven ellos conveniente, pues empezar a actuar en ese punto. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener clara, que es la forma de actuar que se está llevando a cabo. Tenemos primero, pues, o se hizo primero lo que era la visita o que viene lo que es en el terreno en sí, las condiciones en las que nos encontramos. A raíz de ahí, pues también podemos destacar, como ya día pasado comentaba, pues casi 1 millón de euros están destinados a la 8104 y 8105, las carreteras que van dirección al pantano. Y es un poco lo que el trabajo que se está haciendo. Yo ahora mismo, pues, tengo muy claro que este es el fin, este es el orden que tenemos que seguir o que llevar a cabo, pero claro, cuando vemos una noticia en un medio provincial un poco a días de la Semana Santa, pues la verdad que llega un poco o sorprende un poco la forma de expresarlo. Tengo que decir a todos los ubriqueños y ubriqueñas trasladarles de tranquilidad sobre todo, es decir, que ahora mismo esto es lo que estamos haciendo desde que el temporal nos dio un poco de tregua y estamos ahora mismo pues buscando el fin que estamos buscando. Y este, por ejemplo, también podemos poner uno de los temas también que tenemos sobre todo para los padres y madres del Colegio Benafélix, pues un poco la forma de trabajar para que sepan también cómo se está actuando también en el colegio y también en la zona de la escuela infantil. Se están haciendo los estudios llegan, se analizan y a raíz de ahí pues vienen lo que es lo más importante, que son las inversiones, que es lo que tenemos que tener claro, que es lo que tenemos que luchar. Yo no voy a parar hasta que Ubrique pues esté tranquilo, Ubrique pueda descansar tranquilo, pero también los pequeños puedan intentar volver a su colegio o a su escuela infantil. Y tantos y tantos problemas que estamos teniendo y tantos daños, os aseguro que no vamos a parar hasta buscar, sobre todo el tema económico, pero también esos estudios tan importantes para poder valorarlo. Y es un poco lo que quería trasladar hoy, esa tranquilidad al pueblo de Ubrique, ante unos días ahora mismo como son los de Semana Santa, y que tengan claro que ahora mismo pues esta noticia es buena, bastante buena, de que ahora mismo Diputación pues vea en Ubrique pues prácticamente uno de los municipios donde más tiene que invertir para mejorar todos los daños producidos por estos meses tan complicados en la localidad, y que seguimos trabajando sobre todo, como te digo, para que los ubriqueños y ubriqueñas tengamos una tranquilidad de que se están haciendo las cosas para evitar riesgos en el futuro, y sobre todo que sigamos el trabajo marcado, la línea marcada, y sobre todo buscando donde hay más daños y buscando prioridades. insisto, en el tema del Colegio Benafeli también estamos ahora mismo en esta senda, seguimos trabajando en de esta forma tan a veces tan complicada, porque el tiempo es lo que todos queremos, acortar esos plazos de tiempo, pero tenemos que tener claro que se necesita un poco de tiempo para poder hacer todos estos estudios, ver qué actuaciones hay que hacer, y lo único que pido a los vecinos y vecinas, a los padres y madres, que entiendan ahora mismo la situación que tenemos, pero que no nos vamos a dejar solo y que ahora mismo no vamos a parar hasta buscar soluciones. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique celebra hoy viernes el tradicional concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique, que alcanza su 19ª edición. Este concurso se completa con la degustación de gañotes y chocolate caliente y con la actuación del grupo Revuelo de Castañuelas. Patricia Caro ha anunciado que el inicio del concurso se va a retrasar hasta las 6 de la tarde para poder participar en el programa de Canal Sur Televisión Andalucía Directo. Pues sí, Andalucía Directo va a tener el detalle de venir esta tarde a cubrir este concurso que vamos a celebrar. Entonces me comentan, pues tienen que entrar a las 6. A partir de las 6 es cuando podían. Si empezábamos a las 5 a repartir el chocolate, pues tú sabes, a las 6 probablemente ya habría poco. Así que vamos a empezar a las 6 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, que el tiempo no lo está permitiendo este año. Y bueno, me gustaría eso, invitar a todos nuestros vecinos a que acudan, que vamos a pasar una tarde muy bonita. Y también comentar que quiero agradecerle, ¿no?, a Revuelo de Castañuelas, al frente está Isabel Benítez, pues que nos van a acompañar y amenizar esta tarde allí en la plaza. Así que vamos a poder disfrutar de ese canto, de esas castañuelas, de Andalucía Directo y sobre todo ese chocolate calentito y esos gañotes, ¿no? Uh-huh. Sí, el primer año, por Dios casualidad, que coincidía con la feria de Bajo la Piel, ya el año pasado no, ya era un evento autónomo. Y este año pues igual, vuelve a tener, digamos, está fuera de Bajo la Piel, tiene su día propio. Tenemos muchísima participación de los vecinos de Ubrique, que de aquí de verdad de corazón agradecerles esa participación, ¿no?, y esa implicación con el concurso. Y como siempre, pues a mí me gusta que el trabajo se valore y se admire y van a estar expuestos para que todos aquellos vecinos que suban esta tarde van a poder disfrutar y ver de esa presentación de esos gañotes. Queremos hacer pronto lo que es el concurso, el ganador, ¿no?, la elección, porque hay muchas veces que al final, entre una cosa y otra, que se deja para última hora, y luego no todo el mundo puede probar esos gañotes de esos participantes. Y yo quiero que no solamente los que de por sí ya se reparten, sino que también que se queden y que esperen al fallo y puedan probar esos gañotes de esos vecinos, ¿no?, con los que han participado. Uh-huh. Y nada, agradecer a Autoservicio Pepe Canto, a Los Antojitos, Pastelería La Nave, Pastelería San Antón, porque van a participar, ellos colaboran con la realización de esos gañotes que se van a dar. Y bueno, y el chocolate, pues darle las gracias siempre a nuestros mayores, siempre activos, que a ese grupo de personas que siempre están ahí apoyando y ayudando, ¿no? Uh-huh. Así que nada más, que invitarles a todos que suban y que vamos a disfrutar y nada, uh-huh, eso, que lo tenemos todo hoy a nuestro favor, el tiempo y todo. Uh-huh. Pero sí, ha habido, la verdad, gran participación, creo que incluso más que el año pasado. Y nada, bueno, también se subía el año pasado, se aumentaba este año la cuantía respecto a los premios del año pasado, ¿no? Este año queda el primer premio 250 euros, el segundo 200 y el tercero 150. También hoy viernes la Salita de Teatro abrirá sus puertas para celebrar el Día Mundial del Teatro 2026, una cita muy especial para quienes aman las artes escénicas y la cultura en directo. Con este motivo se ha previsto una amplia programación que dará comienzo a las 8 de la tarde con la lectura del mensaje oficial del Día Mundial del Teatro 2026, este año escrito por el reconocido actor William Dafoe. El programa continuará con la representación de un fragmento de la obra La pedida de mano, una breve pieza divertida y cargada de ironía que sigue plenamente vigente. Y a continuación, el público podrá disfrutar de un fragmento de Jornada de anhelos, de la autora Mari Carmen Pombero, una propuesta contemporánea que conecta con las emociones y conflictos más humanos desde una mirada cercana y actual. Toda la programación se va a desarrollar en la sede de la Salita de Teatro con entrada libre hasta completar el aforo. En la agenda de este viernes, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra el Viernes de Dolores con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores en acto reverencial para veneración de los fieles en la parroquia Nuestra Señora de la O. La función principal tendrá lugar a las 7:30. Posteriormente, la imagen será trasladada en su paso hasta la Ermita del Jesús, junto a las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Estrella. Además, dentro del ámbito cofrade, la Banda Municipal de Música celebra hoy a las 9 de la noche en el Salón de Actos del IES Los Remedios el concierto de marchas procesionales. Del programa previsto nos ha informado Marta Carrasco. Evidentemente, la Semana Santa es el punto más importante para una banda de música, ¿no? Entonces, prácticamente desde incluso antes de la cabalgata de Reyes hemos estado ya ensayando. Hemos tenido la mala suerte de que con el tema de las aguas y las borrascas hemos tenido un parón, hemos tenido una mudanza por medio también de local y ha sido un poco contrarreloj, pero la verdad es que estamos muy contentos con el resultado que estamos consiguiendo. Ya se pudo ver en el certamen, en el fin de semana del 14 en el Parque Rafael Alberti, y muy ilusionado y queriendo que llegue ya el concierto, este Viernes de Dolores y la Semana Santa ya para disfrutar en la calle. De cara al concierto y sobre todo de cara a la Semana Santa, lo que intenta la banda es siempre dejar el sello que le caracteriza, ese sello clásico y serio, pero también nos gusta meter marchas nuevas, marchas que son de nueva composición, marchas que reflejan un poco la forma de componer la música de Semana Santa de estos últimos años, y también marchas que hemos recuperado de archivo histórico, que para nosotros es muy importante, y todo ello pues se ve tanto en el concierto del viernes como en los repertorios de las procesiones en la calle, ¿no? Que hemos metido pues marchas dedicadas a las imágenes que acompañamos y eso. En la jornada de mañana sábado, la Asociación de Vecinos Coto Mulera celebra el concurso de migas, en el que se espera que se puedan dar cita en torno a 2.000 personas. El concurso dará comienzo de forma oficial a las 12 del mediodía. Antonio Moreno, desde la Asociación Vecinal, ha explicado cuál es el dispositivo establecido, tanto para tráfico como para limpieza. A las 8 de la mañana se va a cortar la carretera en dirección del pantano por delante de nuestras casas. Sí, sí. Hay doble dirección, pero a las 8 de la mañana cortan, y todos los coches que vengan de la parte del pantano hacia nuestra asociación ya se meterían directamente por detrás. Y solamente se dejaría en un único sentido los que vienen desde Urique hasta aquí, hasta el llano. Se deja en un único sentido con la idea de que los que vienen con los coches cargados, tengan que descargar o tengan que hacer algo, puedan aparcar coches en doble fila y los otros coches puedan seguir circulando. Eso también hay que decirlo, que no se puede cortar la carretera y poner dos coches en paralelo. Es decir, si alguien tiene que entrar un momento con el coche para descargar o lo que sea, que deje el otro carril, que esa es la idea, de que se haga en un sentido, un carril se cortaría o se cortaría para los que necesiten descargar, pero en el momento que terminen de descargar, que otra vez fluya la circulación. Y a partir de las 12, pues ya se corta la circulación del llano entero, ya solamente se entraría por detrás, es decir, que la circulación sigue, pero solamente por detrás, en el doble sentido, que ahora nada más que está en un sentido, pues sería en doble sentido por la parte de detrás del llano. Normalmente se suele hacer igual, y lo que te hemos estado hablando, lo mismo que nosotros lo hacemos, ellos después hacen una valoración de lo que creen que se puede mejorar o qué cosas se pueden, no se han hecho bien o se podrían hacer mejor, y eso se hace para otro año. Después, la zona de aparcamiento, pues los coches que estén aquí no pueden salir, los que estén aparcados aquí, y los que, si hay el momento de una urgencia o algo, pues entonces sí, nosotros tenemos también un coche fuera por si nosotros tenemos que desplazar o algo. Y después, todo lo que se habilitó para el concierto de David Bisbal, toda la parte de la Vega por el otro lado, al otro lado del río, ahí también, hombre, ahí hay aparcamiento, más los que haya por detrás de las casas. Y lo que sí sería conveniente, que también estuvimos hablando allí, que muchas veces limpiamos mucho lo que es el llano, pero también hay gente que cuando va a recoger los coches, en el otro lado dejan también lata y dejan bolsa y dejan... Nosotros, de todas formas, llevamos un par de años que a cada una de las candelas le damos una bolsa de basura grande para que ellos mismos vayan reciclando sus basuras. Este año incluso van a poner una para plástico, como se hace, como se está haciendo normal, una para orgánico y otra para plástico. Y, hombre, pediríamos la colaboración de todos los participantes para que tampoco sea esto un sitio donde se tire la basura y eso, sino que todo sea recogido, y una vez que nos vayamos ahí va a haber un montón de contenedores y que cada uno vaya vistiendo las basuras, los contenedores, en los que está, porque, hombre, viene el día siguiente básica, pero tampoco se trata de que esto se quede como una cocinera, ¿no?, sino que seamos cívicos y sepamos convivir con la naturaleza y que esto se quede en condiciones, se quede lo más limpio posible. Después ellos vienen y limpian, pero mientras más limpio se quede, mejor. También para mañana sábado, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios celebra el Vía Crucis con la imagen del Cristo del Perdón. Dará comienzo tras la sabatina en torno a las 8:15 de la tarde, con importantes cambios en el recorrido que ha dado a conocer la hermana mayor, Mari Carmen López. Pues nada, mira, como bien dice, al principio, al ser el único Vía Crucis que se realizaba en nuestro pueblo, pues salíamos del convento y siempre pues recorríamos las calles del casco antiguo hasta llegar al Calvario. Así estuvimos muchísimos años. Después coincidió algunos años que había llovido por la tarde y entonces, como bien sabéis, las calles que suben hasta el Calvario tienen mucha pendiente, verdín, etcétera. Y entonces, bueno, pues para evitar que alguien se resbalara o demás, pues ha habido otros años que hemos hecho un recorrido circular desde el convento hasta, hemos llegado hasta la Plaza Colón y hemos dado la vuelta, como bien dices, un sentido circular, y hemos vuelto al convento. El año pasado sí lo hicimos y quisimos otra vez regresar al Calvario, y este año, bueno, pues desde la diócesis nos pedían, desde la diócesis de Jerez, nos pedían, bueno, que no... bueno, la diócesis, nuestro párroco también y director espiritual, don Daniel, no nos pedía, bueno, pues que intentáramos de hacer alternativas a los recorridos tradicionales que siempre van por el casco antiguo, y que, claro, que lo lleváramos a otros rincones del pueblo donde también, bueno, pues hay gente con fe, gente mayor que no puede asistir. Entonces, bueno, pues nos pedía que, si dentro de la medida de lo posible, que si pudiéramos cambiar algunos itinerarios, ¿no?, de nuestros viacrucis o de nuestras procesiones. Y así, bueno, pues lo estudiamos y así lo vimos a bien desde la Junta de Gobierno de la Hermandad. Y entonces, bueno, pues este año cambiamos un poco el recorrido para llevarlo pues por otros barrios y que también disfruten un poco de los previos de la Semana Santa, ¿no? Y lo más importante, porque en definitiva lo que adoramos es la cruz, ¿no?, donde se entregó Jesús por amor a nosotros, ¿no?, y la resurrección. Entonces, bueno, como es el preámbulo, es el comienzo, pues vamos a adorar la cruz con un Vía Crucis en la calle, y este año, bueno, pues lo llevaremos por otras calles de nuestro pueblo. Cambiamos nuestro recorrido y entonces saldremos del convento por la avenida Miguel Reguera, pasamos a la calle Serafín Borque, bajaremos por la calle Ingeniero Francisco Ruiz, después calle José Corrales Jordán, pasamos por la calle Pío XII, calle Santa Rosalía, calle San Pablo, calle San Miguel, calle Emilio Santa María, calle Santiago, Plaza Misión Rescate, avenida Herrera Oria y ya pues la entrada al convento. Y para cerrar la agenda del fin de semana, el Domingo de Ramos, la Fundación López Mariscal organiza la salida procesional de Nuestro Padre Jesús de la Paz y de la Virgen del Rosario. Los actos darán comienzo a las 4 de la tarde con la presentación de la Legión ante las autoridades en el Parque Rafael Alberti. Seguidamente se procederá al desfile del Grupo de Caballería Reyes Católicos de la Legión. Por las calles de nuestra localidad, finalmente la salida procesional tendrá lugar a las 5 desde la Ermita del Jesús. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.